vámonos un rato. Quiero estar a solas y besar tus bellos labios, porque de plano eres un encanto, eres mi delirio, siempre estaré a tu lado. Vamos tomando, la luna llegando, mirando hacia el cielo, las estrellas van brillando. Te doy mi mano, también mil abrazos, no te preocupes que conmigo estarás a salvo. Solo imagina y lo haré por ver tu cara sonriente. Caminando pa' ver las olas y el sol se mete. Un buen romance. Cero pensamientos porque en ti ando soñando. Enamorado, dueña de mi amor, tú tienes las llaves para entrar en mi corazón. Cuando hablamos, horas van volando, nada es más perfecto cuando besos me vas dando. Vieras que extraño, sin ver tus ojazos, quiero crecer juntos, recorrer caminos largos. Tu piel hermosa me tiene como una copa pa' beber, y en cual probaré yo por ti siempre estaré, también siempre yo te amaré por ser como